Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Paulino, www.paulino.info. Fábula número 101. El ciervo, el manantial y el león. Agobiado por la sed, llegó un ciervo a un manantial. Después de beber, vio su reflejo en el agua. Al contemplar su hermosa cornamenta, sintióse orgulloso, pero quedó descontento por sus piernas débiles y finas. Sumido aún en estos pensamientos, apareció un león que comenzó a perseguirle. Echó a correr y le ganó una gran distancia, pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas, y la del león en su corazón. Mientras el campo fue llano, el ciervo guardó la distancia que le salvaba, pero al entrar en el bosque, sus cuernos se engancharon a las ramas, y, no pudiendo escapar, fue atrapado por el león. A punto de morir, exclamó para sí mismo, desdichado, «Mis pies, que pensaban me traicionaban, eran los que me salvaban, y mis cuernos, en los que ponía toda mi confianza, son los que me pierden». Muchas veces, a quienes creemos más indiferentes, son quienes nos dan la mano en las congojas, mientras que los que nos adulan, ni siquiera se asoman. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.